tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en un capítulo, en un micro capítulo 26. La razón de grabar este pequeño archivo de audio es para saludarlos, para decirles que aún estoy vivo. Por desgracia no he podido grabar como yo quisiera, el trabajo me ha traído para arriba y para abajo. No me voy a quejar en esta ocasión porque por ahí recibí unos comentarios de las últimas ocasiones en las que me quejaba o decía que tenía mucho trabajo. La verdad es que no me voy a quejar, simplemente no he tenido tiempo de grabar. Un saludo a toda la gente que me ha escrito, que me ha dicho por qué no he grabado. Ahí está la razón. La razón es de que he estado muy ocupado. Y pues también a las gentes que me han estado apoyando en los proyectos que tengo ahorita, pues les envío un gran saludo. Y aquí, saldando mi deuda de estar grabando, he estado recibiendo muchos correos, mucha información para que la comente en el podcast. Pero pues la verdad es que ando un poquito descanchado. He estado checando algunas cosas en las noticias, pero platicarlas ahorita sería realmente una grosería, porque pues son noticias de hace 3 semanas, de hace un mes. Pero una de las razones por las que quiero grabar, bueno, en realidad eran varias. Una, pues principalmente saludarlos, y la otra era hablarles acerca de lo que pasó hace 15 días en Linux World. Me di una vueltecilla por ahí a Linux World México para ver qué estaban mostrando. Definitivamente fue un evento totalmente enfocado a la empresa. Yo pensé que iba a estar un poquillo más grande, pero no, fue un evento bastante pequeño, muy pequeño diría yo, en el que se presentaron algunas conferencias. Considero que la mayoría de un nivel medio, estaba muy enfocado a la gente que no está metido en el área técnica del mundo de Linux. Pero bueno, me sirvió para hacer por ahí de algunos contactillos, de algunos contactos para algunas cosas. Pero fuera de ahí, la verdad es que no fue algo de que sea presumir. Estuve escuchando en unos programas de México en línea acerca de que lo estaban comentando como un platillo. La verdad es que lo de siempre, unos cuantos stands. Creo que lo más destacado fueron las personalidades. Estuvo ahí, estuvieron de la Mesol, estuvieron de varias otras empresas, hubo personajes internacionales, pero pues realmente nada interesante. Bueno, nada que alguien que estamos metido en los fierros nos llamara la atención. Yo estuve por el día jueves casi todo el día, pero no creo que lo que más destacó fue la conferencia de IBM y la de Nobel, pero de la de IBM no dijo nada que nos llamara la atención. Fue prácticamente el panorama que ellos tienen en los negocios de Linux, pero pues el evento iba más allá. Yo creo que toda la gente iba por ver a Miguel de casa. Presentó algo, híjole, que de hecho lo comenté en mi blog. A la gente que sigue mi blog se habrá dado cuenta que es un comentario. Hace unas semanas, unos meses, se estuvo hablando mucho de que Genome no gustaba por ahí a los grandes de Linux. Y en varios foros y lugares habían estado hablando de que pues definitivamente Genome empezaba a ser una herramienta que estaba abriendo las puertas, sí, efectivamente, a muchos usuarios, pero que sigue teniendo el problema de que estaba llegando al colmo de ser muy fácil. Entonces a los usuarios realmente le limitaba algunas cosas, cuestión de filosofía, así que nunca vayamos a llegar a un acuerdo, porque las cosas pues cada quien las ve de diferente forma, ¿no? Entonces el hecho de que en esta ocasión presentara a Miguel de Casa la nueva versión de Genome, que a mi gusto pues sí, de plano es un fusil total de OS X, y él lo reconoce, no está engañando a nadie. El Expose, el Spotlight, el cambio de escritorios, que por ahí también hice un comentario en mi blog, todavía está, creo que fue el último que puse, acerca de manejar el OpenGL para hacer efectos al cambiar de escritorios, al ponerle transparencia a las ventanas, manejar el escritorio en en vez de que sea plano de forma de un cubo, pues a la gente le gusta mucho, pero a la gente que también conocemos Linux sabemos que eso no es Linux, eso es una aplicación que está haciendo que se vea bonito una interfaz. Hay para todos, definitivamente. La aplicación ya no se puede decir que Linux no se vaya a usar, bueno, o que Genome no se vaya a usar por no ser fácil. Definitivamente empieza a ser muy atractivo, ahí con sus proyectos de que está desarrollando el mono, todo el equipo de Genome. Entonces están haciendo un buen trabajo, pero a mí esa idea de tomar lo hecho y volverlo a hacer no me agrada. Creo que la gente de Linux o que programa para Linux es gente muchísimo más innovadora, que puede ofrecer más. En resumen, pues un evento que técnicamente no mostró mucho. Yo creo que plantearon un panorama de lo que es Linux en la actualidad. Estuvo gente de Red Hat, estuvo gente de IBM, estuvo gente de Nobel, algunas empresas mexicanas, estuvo la Mesol, pero pues, técnicamente no ofrecieron nada. Lógicamente pues hubo otros stands de telefonía, creo que fue lo que abarcó telefonía y comunicaciones a nivel cables. Hubo muchísimo en la expo, una serie de carnes pues, que creo que fue lo más rescatable de toda la expo. Y pues de ahí en fuera creo que nada más, un evento que definitivamente lo único que hizo fue plantear el panorama. Técnicamente dieron algunos tips, dieron algunas presentaciones, pero como por ahí lo decían en el programa de México en Línea, Linux aún tiene otra capa, que es la capa más underground, que es la que algunos buscamos. Pero bueno, es una de las cosas que les quería platicar. Hoy se hizo la presentación aquí en México de Corel X3, la nueva versión de la suite de diseño gráfico. La presentaron en el Hard Rock Live ahí enfrente del Auditorio Nacional. Yo definitivamente decidí no ir porque tenía otras cosas que hacer. Mañana tengo otras cosas que hacer, entonces fue a las 8 de la noche. No quise desvelarme tanto para ver el producto. Ya lo podré ver, ya les platicaré qué es lo nuevo que tiene ahora que lo tenga. Porque según ya viene en camino. Entre otras cosas, pues quiero volverlos a agradecer, quiero agradecer el contacto que han tenido conmigo y pues avisarles que no estaba muerto, andaba de parranda. En los próximos días ya voy a grabar con el formato normal, en el que pues va a ser un placer a todos saludarles. Les voy a dejar con una rola, no sé cuál, me imagino que ahorita voy a buscar qué ponerles y nos vemos pronto. Hasta luego, bye. Conversa Podcast, un espacio para una mente.